mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Los piojos miran el paisaje y siguen. Vine hasta aquí en el Music Weekend de la 100. Después de 15 años volvieron, hicieron 7 estadios únicos de La Plata. Se presentaron en el Quilmes Rock. El fin de que viene van a estar en el Parque de la Ciudad. Y agregaron 2 fechas que sorprendieron a todos, nada más y nada menos que en el Monumental. Primero, 21 de junio, agotaron todo en una hora nada más. Y tuvieron que sacar la segunda fecha pedido del público, 22 de junio. Así que no para la banda de Ciro. 80. 90. 100. Oh, 80. 100. To blame. mejores canciones en el Music Weekend de las 100 a las 3 de la tarde, 31 minutos. Taylor Swift junto a Post Malone, esto es Fortnite. 19 grados, una décima la temperatura en este domingo soleado en la ciudad de Buenos Aires. Me voy para Córdoba, a ver, allá los amigos que nos escuchan a través del 102.9 tienen 17 grados. Mañana lunes, mínima de 7, máxima de 18 en la ciudad de Córdoba. Seguimos con Los Tipitos y No Te Va a Gustar. Campanas en la noche en el fin de semana de la 100. dioses ya no están. Espejismos, un remolino mezclan los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Los fabulosos Cadillacs celebran su historia. 40 años de música. 13 de diciembre. Estadio Ferro. Presentados por la 100. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolay para ayudar a su familia. Por eso hace más de 95 años en Ilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolay, florece lo bueno. Como bancamos a los que les gusta el mate con edulcorante, ahora puedes probar el nuevo Tuy Mate. Tuy, te gusta y ya. Endulzante de mesa líquido, libre de gluten, contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. Ministerio de Salud. En Coppel, aprovecha el Hot Sale con hasta 18 cuotas sin interés y 50% de descuento en seleccionados. Calefacción, tecnología, televisores, celulares, zapatillas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. La100.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2. Vigente del 1 del 5 del 2025 al 31 del 5 del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva a socios Travel Club abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Pero bases y condiciones en la app YPF. YPF SA 3054-6689-979. 3 de la tarde, 41 minutos. Amigos, ahora en la 100 tenemos para ustedes accesos para que vayan al parque de diversiones líder de la Argentina. Porque durante todo el fin de semana acá en la 100 tenemos tarjetas premium de Neverland para que vayas con quienes quieras, con amigos o en familia y disfrutes del mejor entretenimiento. Tenés muchas sucursales para que elijas, así que comunícate ahora al 5167-0100. Te llevas esta tarjeta premium de Neverland para que la pases espectacular. Puede ser tuya acá en la 100. Estás escuchando la 100. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminos V. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @SedalArgentina y regístrate. Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y Santas es pura hierba. Hierbas y nada más. Yerba mate Buenas y Santas. Lo natural se nota. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Chechi de Marcos, No te olvidarás de mí. Yo no me olvidé del mundo. Hice un collage de Sebas Tamati. Fotos con flash. Collage. Una por la calle. Canciones con futuro. Cambia mi tiempo. Luna Loy. Talismán. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100.